tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Y con un saludo cordial arrancamos el noticiario de Zona Cultura a través de las señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Como siempre, es un gusto compartir con usted la información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en las instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura aquí en Quito, así como también en todo el Ecuador. Tenemos ya las 7 de la mañana con un minuto de este 22 de mayo de 2019. Quito registra una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Que es importante que usted con estos datos que le damos a conocer, pues salga desde su hogar tomando las precauciones necesarias. Hay neblina en algunos sectores de la ciudad, pero probabilidad de lluvias en un 20%. Lo que podemos observar en estas imágenes es que el día de hoy habrá mucho sol, por lo tanto, coja su bloqueador, su paraguas también, para evitar estos soles muy fuertes que se pueden ya proyectar a partir de unos breves minutos, porque en algunos espacios podemos ver que el cielo también está totalmente despejado. Con esto, mis amigos, les invitamos para que conozcan qué nos trae la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también el ECU 911, y respecto de el clima, qué nos dice el INAMI. Saludos cordiales, muy buenos días amigos, qué gusto estar con ustedes, acompañarles en este momento, las primeras horas del día para que usted pueda ya prepararse para su jornada diaria. Efectivamente, vamos ya con la información de lo que sucede en el tránsito en nuestra ciudad de Quito. Tenemos que informarle que el pico y placa ya está operando. Hoy es miércoles y aplica para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 5 y 6. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9:30 y la segunda, desde las 16 horas hasta las 19:30. Recuerde que el perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte, así que tenga muy en cuenta eso. La radiación ultravioleta para el día de hoy, el INAMI nos pronostica que hoy tendremos entre 6 a 9 grados en la parte interandina, en el litoral ecuatoriano de 6 a 8 grados, Amazonía de 7 a 9 y en la parte insular de 6 a 9 puntos de radiación ultravioleta, así que tenga en cuenta eso también, por favor, es lo que les podemos dar a conocer en este momento. Y bueno, hay noticias positivas para compartir con todos ustedes. Como ustedes saben, esa es la característica de este informativo de Zona Cultura. Hablamos de arte y cultura. Y hay una noticia que debemos señalarlo, remarcar, es que, bueno, en Quito se ha dado a conocer de que ha nacido un pichón de un cóndor. Recordemos que esta es una de las aves que marcan mucho la identidad de nuestro país. Y según la Fundación de Cóndor Andino del Ecuador, ha señalado que es efectiva un pichón de cóndor, ha nacido durante los últimos días aquí en nuestra ciudad, y esto nosotros lo señalamos porque nos gustaría que la cultura ecológica, aquella que abraza al medio ambiente, se expanda y eso sea cada día más común. Y también en todas las familias del Ecuador y también de nuestro país. Según esa fundación, señala que en el Ecuador, hasta el censo del 2017, existe una población aproximada de 150 cóndores. Así que es un número bastante bajo, debemos cuidar a nuestra naturaleza. Bueno, ¿hay algo más en la Agencia Metropolitana de Tránsito? No hay novedades. Qué bueno, nos alegra muchísimo y ahora nos vamos hasta la página de ECU 911, quienes señalan hace 57 minutos que la vía Baeza-Cosanga, Virgen de los Guacamayos, se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 45 por deslizamiento de tierra. El resto de ejes viales de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitados. Ahí están las novedades, mis estimados amigos, para que usted recuerde este dato si es que va a salir de la ciudad hacia el norte o hacia el sur del país, mis estimados amigos. Con este preámbulo en la información, pues enseguida nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 22 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Biológica, además del Día Mundial de los Árboles. Estudio pionero sobre mariposas se desarrolla en el Laboratorio de Investigación del INPC. Ministerio del Ambiente y los GAS locales y provinciales dan lineamientos a las políticas de conservación ambiental. Exposición artística Mi Pequeño Yo 2 se inaugura en la Sala Juan Villafuerte. Y continúan abiertas las inscripciones para la 10ª edición del Premio Ibermuseos para la Educación. Murales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenan de color con arte urbano. Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su segundo ciclo presenta el film Palabras Mágicas. La obra La Bella Durmiente se presentó anoche con un lleno total. Y este jueves se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Música y Humor. Hoy les estaremos contando todos los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará un concierto de rock con la participación de la banda Rata Blanca. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió homenaje al doctor César Trujillo en la Capilla Ardiente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Festival de Orquestas se presentará en tributo a Pastor López y a los grandes de la cumbia. Presentación del libro de poesía Erotizando, de la periodista Inés Narváez Riva de Neira. Les contaremos aquí todos los detalles respecto de la presentación de este libro. Y finalmente, en Quito se realiza la Semana Cultural. Aquí participarán más de 22 países. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos invitados aquí en los estudios de la radio. El próximo viernes 24 de mayo se desarrolla desde la Basílica del Voto Nacional el evento Rescatando Ando, Rescatando Tradiciones, y el coordinador general de este evento, Javier Villamarín, nos contará sobre esta iniciativa. Nicole Luna, del colectivo MFC, y Marte Rodríguez, artistas independientes, nos contarán acerca del trabajo pictórico que ya está en los murales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y para finalizar, tendremos la presencia de Patricio Morales, quien nos contará sobre la 11ª edición Cantos del Sur, que se pondrá en escena con las expresiones artísticas en música y danza andina, en canto social y latinoamericano, que ya se viene. Con esta propuesta informativa, 7 de la mañana con 9 minutos, les invitamos a que sigan conectados porque ya nos vamos con el desarrollo de la información, recordándole que de 7:30 de la mañana a 8 usted puede marcar 2220966 y ser parte de este informativo compartiendo la información cultural que usted está generando. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos inicio ya a esta jornada informativa. Recordamos que este 22 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Biológica, fecha de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor en 1993 y que fue ratificado en 196 países. Además de celebrar el Día Mundial del Árbol, evento para reflexionar conciencia sobre la importancia de los árboles para nuestro planeta. Este 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. La diversidad biológica es fundamental para la salud y el bienestar de los seres humanos. Gobiernos, empresas y sociedad civil se les influye a adoptar medidas urgentes para proteger y gestionar de manera sostenible la frágil e impredecible red que sustenta la vida en nuestro único y excepcional planeta. Si bien cada vez somos más conscientes de que la diversidad biológica es un bien mundial de gran valor para las generaciones presentes y futuras, el número de especies disminuye a un ritmo acelerado debido a la actividad humana. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es el instrumento internacional para la conservación de diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, que se ha ratificado por 196 países. Dada la importancia de la educación y la conciencia públicas para la aplicación del convenio, la Asamblea General proclamó el 22 de mayo fecha de la aprobación del texto, Día Internacional de la Diversidad Biológica, mediante la resolución 55201 en el año 2000. Nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud. En la actualidad tenemos acceso en general a una mayor variedad de alimentos del que tuvieron nuestras generaciones precedentes. Sin embargo, a pesar de que la oferta se ha vuelto mucho más diversa en muchos países del mundo, la dieta mundial en su conjunto, lo que la gente realmente come, se está homogeneizando y esto es algo peligroso. Las celebraciones de 2019 en este día se centran en la biodiversidad como la base de nuestra alimentación y salud y como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios y mejorar la salud de los seres humanos. En los últimos 100 años, más del 90% de las variedades de cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores. La mitad de las razas de muchos animales domésticos ya no existen. Y las 17 principales zonas de pesca del mundo están siendo explotadas hasta sus límites sostenibles. La variedad local de los sistemas de producción de alimentos también corre el riesgo de desaparecer, incluidos los conocimientos de los pueblos indígenas o las comunidades locales. Con este declive, la biodiversidad agrícola está desapareciendo y con ella también el conocimiento vital de la medicina tradicional y los alimentos locales. Además, en este día se conmemora el Día Mundial del Árbol o Fiesta del Árbol. Es un recordatorio de la protección de las superficies arboladas. Transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, y minimizan los riesgos de inundación. Se celebra según las condiciones naturales de cada país, eligiendo un día propicio para que los árboles arraiguen. El 22 de mayo se conmemora el Día del Árbol en el país. La fecha se celebra desde 1975, cuando se creó el Servicio Forestal y las Escuelas de Ingeniería Forestal y Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Loja. Ecuador está entre los 12 países megadiversos del planeta, con 26.079.600 hectáreas, donde el 18% es áreas de conservación y el 5% páramos. El resto se destina a zonas no incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el mundo en general y en Ecuador, es preocupante el estado actual y el ritmo como se continúan deteriorando los bosques con el paso de los años. Es hora de tomar muy en cuenta los recursos naturales renovables que se pueden catalogar como la base operativa de todo proceso de vida y desarrollo. Sin ellos, los seres vivos no podrán subsistir. El agua, el suelo y la vegetación representan la trilogía económica, ecológica y social del país. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana con 15 minutos, el miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde, se inaugura, es decir, el día de hoy se inaugura en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio la muestra Mi Pequeño Yo 2. Así es, esta está compuesta por obras de 32 exalumnos de la Escuela de Estados Unidos de Norteamérica, un proyecto para involucrar al estudiante con el mundo del arte por la búsqueda de nuevas formas y recursos metodológicos para el desarrollo de nuevos talentos. La exposición artística Mi Pequeño Yo 2 se inaugura en la Sala Joaquín Villafuerte, propuesta que ha sido desarrollada por la docente Jenny Ceballos con la finalidad de fomentar la expresión plástica que ofrece al niño la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sueños, su fantasía y la capacidad de crear verdaderas obras de arte. Entonces, el objetivo es despertar en el niño el interés por el arte, el que ellos desarrollen su creatividad, su iniciativa, su ingenio y plasmen sus iniciativas, ¿no? Que no son solamente colorear un simple dibujo, sino empezar a crear lo que ellos sienten, lo que ellos, su interior primordialmente, que sería su pequeño yo, como dice la exposición. Jenny Ceballos, mentalizadora del proyecto, nos comenta cuántas obras están en la exposición y niños de qué edad participan. Están 40 obras expuestas ahí. Participan 32 niños. Son un grupo que empezó conmigo desde los 7 años. Entonces partíamos de 7, 8, 9 años, que fue hasta el año que trabajaron conmigo. Conmigo estaban 3 años. La obra quedó realizada hasta ese entonces. Ahora tienen los niños 10 años, pero hasta ahora es que se pudo hacer la exposición, porque, como usted sabe, los museos siempre están copados y la fecha siempre hay para un año después. Para el magíster Jorge Alberto Gómez Díaz, especialista en estudios culturales, teoría de arte y el diseño, crítico de arte y curador, la exposición muestra que se puede seguir transitando por los caminos de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX como fuente de constante inspiración creativa y de crecimiento psíquico y espiritual. Los pequeños Faubes incursionan en la exaltación del color, empleándolos con toda libertad creativa. Algunos demuestran la importancia de la pintura y el arte, dignificados por ocurrentes collages de colores primarios y complementarios que permiten una reverberación del plano de la obra en cuestión, dando protagonismo a seres enigmáticos, productos de tan ingeniosa fantasía. Vamos a continuar con más información, 7 de la mañana y 18 minutos, la hora exacta. Previamente a la aprobación del Código Orgánico del Ambiente, el Ministerio del Ramo se sentó con autoridades de los GAD locales y provinciales del país para analizar los lineamientos de la política de conservación ambiental del Ecuador. El futuro de los recursos naturales y por ende de la sociedad ecuatoriana fueron discutidos el pasado martes en el encuentro Construcción de Políticas y Estrategias Nacionales para la Protección y Conservación de Nuestros Recursos Naturales, llevado a cabo por el Ministerio del Ambiente con alcaldes y prefectos del país. El encuentro tuvo como principal objetivo captar visiones de conservación de cada uno de los participantes para de esa forma poder alimentar la normativa de preservación ambiental del país. Así lo marcó Marcelo Mata, ministro del Ambiente. Hoy queremos dar una gran noticia a todos los ecuatorianos, no solamente a todos los alcaldes. Se firmará el reglamento al Código Orgánico Ambiental. El Código al Reglamento Orgánico del Ambiente posibilita la consolidación de bases fundamentales para alcanzar los principales objetivos de nuestro país, garantizar y fomentar y a su vez posicionar los derechos de la naturaleza como un principio de gestión que nos permita que el desarrollo sostenible del país sea una realidad. La construcción de la política de conservación cuenta con lineamientos que marcarán el cuidado de los recursos. Karina Barrera, asesora ministerial. La primera línea es la transparencia y eficiencia, y hacer más eficientes a reducir cualquier tema de corrupción que pueda estar involucrado en ellos. Uno de nuestros referentes en ese caso es el proyecto de mejora de la regularización ambiental. ¿Cómo se expiden las licencias ambientales? ¿Cómo se expiden los registros ambientales? El siguiente eje, la política ambiental y articulación legal. Aprobar, revisar y gestionar la aprobación del reglamento del Código Orgánico del Ambiente, como ya lo expresó el señor ministro, que está por salir en este tiempo. Ese va a ser el paraguas que va a cobijar los diferentes instrumentos legales que tanto a nivel nacional como a nivel local se tienen que emitir. Este encuentro es parte del acuerdo nacional que se desarrolla en todo el país, desde las mesas de diálogo regional y nacional. Se buscaron la generación de propuestas de ciudades inteligentes y el correcto manejo de desechos, como es el caso de la reducción del plástico de un solo uso. Como un compromiso con los GATS, se presentó un memorando de entendimiento para la continuidad en la construcción de la política y estrategias nacionales para la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Siete de la mañana con 22 minutos, 7:22 en todo el territorio continental ecuatoriano. La Universidad Regional Amazónica, la Universidad de Sheffield y la Universidad de Cambridge en Inglaterra, con la colaboración del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, trabajan en el proyecto Caracterización mediante microscopía electrónica de barrido de las escamas androconiales de las mariposas Heliconius. Esta investigación se centra en el conocimiento de la biodiversidad de las mariposas en el país. Para ello se utiliza el microscopio electrónico de barrido, técnica diseñada para apreciar con mayor facilidad imágenes a gran resolución, entregando información morfológica del material analizado. El término biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos y sistemas ecológicos del planeta Tierra. Para este estudio se analizará más o menos 60 muestras de 16 especies de mariposas. Se cree que las alas de las mariposas y polillas están cubiertas de polvillo o polen, pero en realidad se trata de estas escamas. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural aportará a esta investigación con la toma de imágenes de la microestructura de las escamas de las mariposas por microscopio electrónico de barrido, que comprende el análisis de disposición, forma y tamaño de las escamas en las alas, para lo cual fue necesario estandarizar un protocolo de análisis adecuado para este tipo de muestra. Los responsables de desarrollar este estudio pionero en el Ecuador son Patricio Salazar, investigador de las universidades de Cambridge, y Jacqueline Novoa, investigadora de la Universidad Amazónica Iquiam. El Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, cuyo enfoque principal es la investigación especializada del patrimonio cultural, apoyará en la investigación de la biodiversidad en la Amazonía. Para esto cuenta con tecnología de punta para analizar diversos materiales como textiles, cerámica, pintura, metales y ahora muestra de alas de mariposas. Música. Ecuador es un paraíso para los amantes y estudiosos de las mariposas, pues albergan el 25% de todas las especies que existen en el planeta. Además, tenemos 200 endémicas, es decir, que viven solamente en el país. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 7:25 a.m. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. El turismo, conocido como la industria sin chimeneas, está marcada por la diversidad y su creatividad. Esta área en Ecuador da sus primeros pasos en el turismo enigmático. Conozca la oferta que hay para este feriado del 24 de mayo. Ecuador, debido a su extensa diversidad cultural, artística y ecológica, constituye un territorio rico en posibilidades turísticas que ya se ven reflejadas en un turismo de aventura, ecológico, gastronómico, artístico, religioso, cultural. En fin, los caminos son vastos en esta área, que ahora se abre incluso al lado enigmático de nuestro país. Y es que la cultura del Ecuador se encuentra poblado de mitos, leyendas y hechos que hasta el momento carecen de explicaciones, lo que ha dado paso a que personas y organizaciones presenten ofertas del llamado Black Tourism o turismo negro. Carlos Muñoz, guía y explorador urbano de la comunidad de Enigma Paranormal S, detalla las características de este nicho turístico. Bueno, el tema del Black Tourism, es muy amplio, ¿sí? Bueno, en sí la idea va enfocada a visitar lugares abandonados o lugares donde pasó alguna catástrofe. Es decir, hay muchas personas en todo el mundo que les llama mucho la atención visitar estos sitios con el objetivo de redescubrir su historia y poder darle un valor, poder apreciar mejor estos patrimonios que se encuentran en ocasiones ya olvidados y que la gente ya no lo toma mucho en cuenta. Y aquí en la ciudad de Quito, este tipo de ideas ya han dejado de ser. Hay muchas personas que ahorita están haciendo este tema del Black Tourism, como Quito Postmortem, Tertulias, en nuestro caso Enigma Paranormal, que se está enfocando al tema de la exploración urbana, de visitar lugares olvidados. Hacemos muchas actividades como fotografías, guianzas, ingresamos a túneles. Una de las áreas a las que se abre ahora el Black Tourism es la ufología, de ahí que Enigma Paranormal S ha preparado para el feriado del 24 de mayo una expedición de 2 días en La Maná para hacer un recorrido por los misterios de dicha localidad. Bueno, para hablar un poquito de La Maná, es un cantón que está localizado en la provincia del Cotopaxi. Para hacerlo como hechos, en el año 92 se pudo ver un avistamiento, pero valga la redundancia, de un ovni en la zona. Adicional a esto, el ingeniero Sotomayor, que es una persona, fue una persona muy importante allá en la Maná, él hizo algunas investigaciones sobre el tema del agua allá y también logró encontrar algunas estatuarias de la cultura sumeria. O sea, se tiene conocimiento que ha habido bastante arqueología allá. Vamos a tener una charla y una conferencia también de parte de Enigma Paranormal y de Nelson Pineda hablando sobre este tema de la ufología. Información acerca de esta expedición la puede encontrar ya en el fanpage Enigma Paranormal S o al número 09-87-33-50-32. Esta no es la única propuesta y tampoco son los primeros, sino todo lo contrario. Al menos en la ciudad de Quito comparten este nicho turístico con otras organizaciones como Quito Postmortem y Tertulias, dedicadas a realizar recorridos por catacumbas, iglesias, cementerios, cárceles y antiguos hospitales.

Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela pueden postular a las dos categorías. La primera categoría reconoce a proyectos ya realizados o en fase de ejecución. La segunda categoría fomenta a la realización de nuevos proyectos. En las dos categorías se valorará la investigación y la puesta en valor del patrimonio a través de la educación, especialmente aquellas iniciativas que contribuyan a una sociedad más equitativa, abierta, democrática e inclusiva con enfoque en la equidad de género, la diversidad cultural y los derechos humanos. Las instituciones vinculadas a la administración pública, municipal, regional o nacional o privadas, sin ánimo de lucro que actúen en el área de intersección entre educación y museos, pueden participar registrando sus proyectos a través de la plataforma convocatorias.ibermuseos.org hasta el 18 de junio de este año. El reglamento completo y aclarar las dudas lo pueden hacer accediendo a guía de inscripción de la convocatoria o contactándose a través del correo electrónico convocatorias@ibermuseos.org. El resultado de la convocatoria será difundido hasta el 31 de diciembre de este año. El primer lugar de la categoría 1 recibirá $15,000, el segundo $7,000 y el tercero $3,000. Los cinco premiados en la categoría 2 recibirán $10,000 cada uno. Además, 17 proyectos serán premiados con mención de honor. Todos serán integrados al Banco Ibermuseos de Buenas Prácticas. En la casa. Nos vamos ya con la información de la institución. Preste mucha atención, por favor. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un justo homenaje al doctor César Trujillo con el acompañamiento musical de la camerata de la institución durante la velación que le hicieron en la Capilla Ardiente de la Universidad Católica. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a la camerata de la institución, rindió un homenaje póstumo al doctor César Trujillo Vázquez, ex vicerrector, ex decano, profesor emérito, ex alumno de la Facultad de Jurisprudencia, católico comprometido con los sectores empobrecidos de la sociedad. Acto que tuvo lugar en la Capilla Ardiente de la Universidad Católica el lunes 20 de mayo en horas de la tarde. El presidente Camilo Restrepo expresó sus sentimientos de pesar y manifestó: le hemos traído un abrazo cultural de música al doctor Trujillo. Él constituyó un ejemplo para todos los hombres y mujeres del país porque supo ser un profesional a carta cabal. Y añadió: el doctor fue miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los hombres más eminentes en el campo del derecho. Por lo tanto, era miembro de la sección académica de ciencias jurídicas. Dedicó todo su conocimiento, toda su inteligencia para el bien del pueblo ecuatoriano. Igualmente, como político, se destacó por la firmeza de sus posiciones y yo creo que por la entereza moral, porque jamás sucumbió a tentaciones de ninguna naturaleza, y esos son los ejemplos que nos deja: luchar junto a los sectores populares, luchar con decencia, luchar con honestidad, pero sobre todo haberle abierto al país un camino de recuperación de espacios fundamentales como son la democracia y la institucionalidad, lo que nos permitirá a los que quedamos trabajar duramente para hacer ese Ecuador por el que él soñó y por el que él murió. El doctor Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y coordinador del evento de la velación, dio su opinión sobre la trayectoria del doctor Trujillo y entregó este su mensaje. Después de asimilar lo que es la muerte, digo que más que una pérdida es un legado que nos deja y que hay que trabajar. lucha, en la búsqueda de la democracia, de la libertad. Ese es el legado que hay que seguir trabajando en homenaje a él y a su pensamiento. Así es que para mí no es una pérdida, es un aporte adicional a esta lucha. Y así, en un clima de nostalgia, la Casa de la Cultura se hizo presente, entregando un ramillete de canciones que ofreció la Camerata, a quien entregó su vida en defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción. Paz en su tumba. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos a tomar contacto con el maestro Leonardo Cárdenas, quien el día de ayer recibió un justo y merecido homenaje por el municipio de Loja, debido a esa gran trayectoria artístico-musical. Buenos días, maestro, quisiéramos escuchar esas primeras impresiones de conocer que se recibe esos homenajes a tiempo. Laurita, buenos días y buenos días al público oyente. Realmente es muy gratificante el poder en la ciudad de origen recibir un homenaje de una institución tan importante como el municipio de la ciudad. Y más que todo compartir con el público de Loja, con familiares, con amigos, con músicos y con gente que a veces uno no conoce, compartir lo que uno ha sido, lo que uno es y lo que uno hace continuamente a través del arte de la música. Fue una experiencia, como digo, gratificante. Realmente uno no espera ese tipo de homenajes porque, como decía yo ayer públicamente, es difícil. Los homenajes se hacen siempre a las personas cuando ya no están en el mundo terrenal o cuando llegan a avanzar de edad, pero en mi caso es una sorpresa, como decía, el que me hayan permitido compartir con la gente en una primera parte una serie de acuerdos y una serie de actividades formales que son como típicas mucho en este tipo de eventos, y en la segunda parte es que la gente puede escuchar mucha de mi música escrita para varios formatos. Lo importante, creo yo, es el poder compartir lo que uno hace durante su vida, su trayectoria como persona, como profesional. Y para mí eso fue lo más interesante, que la gente puede escuchar varias de mis obras interpretadas por muchos de los músicos de esta ciudad que son amigos, que se formaron conmigo cuando empecé yo a ser músico en el conservatorio y que ahora estaban ayudándome de alguna manera a que esta música que yo he creado, este participativo de mi esencia como ser humano y como artista, pueda llegar a buen puerto a la gente que estuvo asistiendo a este evento. Maestro, de hecho, pues también esto exige una mayor responsabilidad, saber que hay muchas obras que usted ha creado que no solamente se han quedado dentro del país, sino que han salido, han sido tocadas también por otras orquestas, por otras agrupaciones. ¿Qué tiene en mente seguir realizando? Bueno, después de haber podido escuchar mi trabajo, realmente fue una gran lección el que me dejó la posibilidad de haber tenido una serie de obras que se pudieron interpretar el día de ayer en varios formatos, desde música de cámara, un cuarteto de maderas, un quinteto de cuerdas, hasta una obra sinfónica, muchas piezas para piano solas o con violín y piano. Me llevó al gran empeño y al gran reto, creo yo, de no muy lejano plazo, grabar y tener esa música en una serie de discos para poder dejar a la posteridad un trabajo creativo que, no porque lo diga yo mismo que soy el creador, creo que vale la pena que la gente conozca. Y para finalizar, de hecho, usted había mencionado al inicio que a veces se espera que las personas ya no estén con nosotros para rendir esos homenajes, sino que se, en este caso, se lo ha hecho como se debe, cuando están las personas lúcidas. ¿Cuál sería su mensaje? Creo que eso es fundamental. En estos tiempos en donde las cosas no van muy bien, en el sentido de la solidaridad, de compartir, creo que es importantísimo que los homenajes, la posibilidad de repartir un afecto, de compartir con la gente que es creadora, que es gente importante, que puede hacer muchas cosas por la humanidad o por ciertos sectores sociales, ciertos sectores de la cultura, reciban los reconocimientos, no homenajes, reconocimientos, los agradecimientos o la posibilidad de que la gente masivamente pueda saludar el trabajo de las personas que, sin duda, creo yo, desde varios frentes, desde varios campos, los hacen de una manera desinteresada y, sobre todo, de una manera transparente y de una manera también de, creo, de poder mostrar a la sociedad que su trabajo y que su genio creador puede compartir muchas felicidades para mucha gente. Maestro, nos unimos entonces nosotros también a ese reconocimiento y le enviamos un abrazo y la felicitación respectiva. Que tenga usted un buen día y muchas gracias por compartir sus palabras en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias, Laurita, por la entrevista, por llamarme y por permitirme a la gente compartir esta alegría. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Continuamos con la información. La noche de este martes 21 se presentó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra del Ballet Nacional La Bella Durmiente. Esta obra se estrenó en el año de 1890 en San Petersburgo y como novedad apreciaron en el escenario personajes como el Pájaro Azul, la Princesa Florine, Caperucita Roja y el Lobo Feroz. La Bella Durmiente, toda la historia comienza por los reyes que tienen su ilusión de tener un hijo y intentan a lo largo de los años hasta que por fin consiguen tener una hija. La alegría del rey es tan grande que decide hacer una gran fiesta con todo el reino celebrando el nacimiento de su hija. Se olvidan de invitar a una hada, que es el hada Carabos, que la verdad es que ella vivía alejada del reino y todos pensaban que estaba muerta. Pero en medio de la fiesta, Carabos irrumpe en la fiesta y está muy molesta porque no fue invitada y el resto de hadas, todo el reino estaba ahí. Entonces decide lanzar una maldición sobre la princesa. Entonces dijo que la princesa se iba a pinchar inevitablemente en su cumpleaños, pero que no iba a morir, sino que iba a dormir durante 100 largos años hasta que llegaría un príncipe y el beso de este príncipe la despertaría. Y así resumimos el concepto histórico que maneja esta obra del Ballet Nacional del Ecuador, La Bella Durmiente. Escuchamos a Nancy Jara con su papel de la princesa Aurora, La Bella Durmiente. Esta es una obra de Piotr Mikhalkov en un prólogo con tres actos que se estrenó en el año 1890 en San Petersburgo. Es basado en el cuento de La Bella Durmiente del Bosque de Charles Perrault, aunque antes ya su libretista trabajó con los hermanos Grimm para situar la trama de su ballet. El ballet se presenta con otros personajes del universo fabuloso. Un papel protagónico, como el de ser la princesa, acarrea gran esfuerzo y sacrificio. Así nos lo cuenta la protagonista. La preparación para este papel ha sido un poco intensa. He recibido mucha ayuda de mis maestros, de mis compañeros, del príncipe de Siré, todos me han aconsejado mucho y me han apoyado muchísimo para realizar este papel. La obra original se compone por un prólogo y tres actos, tiene una duración de 4 horas. Sin embargo, la noche de este martes, el Ballet Nacional del Ecuador presentó una hora de duración con un divertimento total, con segundos y terceros actos. Así lo resalta el príncipe de Siré, interpretado por el bailarín Jorge Waits. Este es un divertimento de La Bella Durmiente que incluye el segundo acto y el tercer acto. En el segundo acto ustedes verán cuando el príncipe es buscado por el hada Lila, gracias a ella puede localizar al príncipe para romper el hechizo de la Bella Durmiente que la bruja Caraboz le impuso a la corte. Uno de los atractivos de la obra es que en el último acto aparecen personajes de otros cuentos, tales como el pájaro azul, la princesa Florín, Caperucita Roja, el lobo feroz, Gato con botas, la Cenicienta y el príncipe. Por parte del público, conversamos con Andrea Espinosa y su pequeña sobrina Camila Lozano. Ellas nos cuentan la experiencia de visitar el Teatro Nacional y compartir esta obra sobre la Bella Durmiente. La verdad es que es súper interesante el tema de culturizarse, el tema de estar en un entretenimiento y seguir participando. Bueno, la verdad es que vengo con mi sobrina ya ha venido anteriormente y ella me invitó, entonces por eso es que estoy aquí. Me pareció bien porque nos hicieron nos hicieron el ballet de los antiguos tiempos y me pareció muy bien. Patricia López y Lita Moreno compartieron para nuestros micrófonos parte de su conocimiento sobre esta historia con temática infantil e histórica. Va a ser una noche muy especial. Siempre nos sorprenden mucho con los actos que hay aquí en la Casa de la Cultura y creo que va a ser una muestra de ballet igual supremamente bonita, agradable y que compartimos siempre en familia, que es lo más bonito. Bueno, La Bella Durmiente es un cuento clásico que de toda la vida, que nos trae recuerdos, en mi caso, de la infancia. Me parece hermoso poderla ver en ballet. Los pequeños Giro Gabelli y María Canela nos cuentan cómo vivieron esta cita con el arte y la danza, desde una óptica donde lo que primó fue el disfrute total. Yo lo que pienso es que va a ser bonito el teatro que van a dar, va a ser muy hermoso porque en los cuentos ha sido muy bonito, en los dibujos animados y todo. Antes sí he visto ballet, unas cuantas veces. Me parece fabuloso poder expresar primeramente lo que uno siente a través, o sea, por varios movimientos y de la danza, del ballet. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos cada martes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con las obras del Ballet Nacional del Ecuador. No se lo pierda. Invito a toda la gente a la Casa de la Cultura para que vea el ballet. Vengan, disfruten todos los martes para que se culturicen, participemos más y nos compartamos en un momento familiar y ameno. Les invito a todos a que vengan a ver este show, está maravilloso y no se lo pierdan, es una oportunidad increíble. Les invito a todos que vengan un martes al Ballet Nacional, es muy hermoso y es una oportunidad muy sagrada. Les invitamos a todos que vengan en familia, que vengan solos también a disfrutar del Ballet Nacional, que es una experiencia muy hermosa. Hola a todo el público. Quiero invitarlos a hacerles una invitación muy especial para que no se pierdan los martes de las funciones del Ballet Nacional de Ecuador. Los esperamos aquí todos los martes a las 7:30 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos, la primera edición del Festival de Arte Urbano Imaginarios está próxima a concluir y tras su paso por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta queda marcada en sus paredes por colores, mensajes y emociones. Así es, y se trata de varios murales que se pintan en sus instalaciones al puro estilo de arte urbano. No se trata de aquellos grafitis al estilo de firmas que se encuentran regados a lo largo y ancho de la ciudad, sino todo lo contrario. Son obras pictóricas que, en lugar de estar en museos, se toman las blancas paredes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es uno de los legados que marcan el paso por la institución del Festival de Arte Urbano Imaginarios, que durante más de 6 días han desarrollado talleres, exposiciones, presentaciones artísticas y ahora pintura mural. El proyecto contó con varios matices para señalar que el arte es una construcción social que nace del imaginario urbano, de encuentros e interactividad. De ahí que los murales se han ido llenando con imágenes referentes a la cosmovisión indígena, imágenes abstractas, cómicos y rostros de su gente. murales están en el costado sur del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay otro en la entrada a los museos de la institución y uno más que empieza ya a graficarse en la parte trasera de la casona. Con este evento, dividido entre varios días de actividades, los colectivos participantes conmemoraron el Día Internacional de los Museos y también celebraron, a modo de antesala, los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, previsto a desarrollarse en el mes de agosto de este año. Seguimos con la información, 7:55 a.m. desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, que está ubicado frente a la plataforma gubernamental en el norte de Quito. Vivimos ayer un nuevo martes de arte en esta institución. El coro de niños de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue invitado de honor de esta cita, con padres, amigos e invitados especiales. Los detalles le contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, desarrollaron la tarde y noche de este 21 de mayo la presentación del concierto del coro infantil de la Casa de la Cultura. Esta agrupación coral presenta su saludo musical dentro del marco de la programación de los denominados eventos Martes de Arte y el convenio interinstitucional vigente entre estas dos instituciones. El propósito mismo y acciones a tomar se destinan a la realización de presentaciones artísticas, lanzamientos de libros, proyectos editoriales, exposiciones, difusión de obras, entre otros. El coro infantil de la Casa de la Cultura es la cuarta generación de voces que se instruyen en esta institución, con una beca total de estudios, y la integran 35 niños de entre 7 y 14 años de edad. La maestra Estela Betancourt, directora del coro infantil de la Casa de la Cultura, nos detalla lo que representa para ellos el presentarse en el IAEN con un evento artístico musical. Muy complacida de poder estar en representación de la Casa de la Cultura con esta agrupación y poder dar un mensaje en este Día de las Artes, que están justamente haciendo este evento donde ellos pueden expresar sus voces por medio de ese talento maravilloso que tienen cada uno de ellos. Tenemos un repertorio muy variado. Iniciaremos con música nacional, pasillo despedida del maestro Gerardo Guevara. Bueno, tenemos también una canción clásica como el Din Dirin Din y también una canción muy conocida como Tú Eres Mi Persona Favorita. Francisco Quinchaguano, director de vinculación con la sociedad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, nos comenta sobre los martes de arte y qué se presentan en cada uno de estos espacios. Estos martes culturales se han institucionalizado desde el año anterior en el marco de la vinculación con la sociedad que maneja el IAEN. Y claro, la cultura para nosotros es un eje fundamental en la educación y sobre todo en estos niveles de posgrado, de cuarto nivel, donde la cultura se convierte en realidad en un símbolo, en una práctica y también al mismo tiempo en una recuperación de espacios y de prácticas culturales. Como una relación estrecha y fraternal, calificó el director de vinculación del IAEN a este trabajo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra universidad, como dije, de cuarto nivel, aquí en este escenario se han graduado muchos posgradistas, maestrantes, y para nosotros es un honor y una novedad que los niños visiten y pisen este escenario del IAEN. O sea, la Casa de la Cultura, como las instituciones de esta naturaleza que promueven la cultura, para nosotros son como aliados estratégicos, son como el eje transversal en la actividad académica, por eso es que nos interesa mucho mantener esta relación. Aldusir Saad, la coordinadora de este evento, destaca la importancia que tuvo la presentación de este coro y, por supuesto, la participación en el Martes de Arte. Estamos muy agradecidos con la Casa de la Cultura. Nosotros tenemos un convenio marco interinstitucional y además hemos firmado una carta de intención entre el IAEN y la Casa de la Cultura Ecuatoriana para establecer una alianza estratégica entre la academia y el arte. El amor por lo propio, la identidad, la interculturalidad y esa sensibilidad indispensable para construir ciudadanía. Ratificando y reiterando el convenio del IAEN con la Casa de la Cultura, consideró el secretario general de esta institución, Sergio Vélez Valareso, quien acudió en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán a este evento. Él resaltó cómo se plasman los sueños de los más pequeños con este tipo de eventos. Un orgullo y una satisfacción para la Casa de la Cultura estar presente acá a partir de la firma del convenio que firmamos hace un año atrás, que se ha demorado un poco, pero estamos muy contentos de que, aparte de las salas que tenemos en la Casa de la Cultura, que nos están quedando cortas. Y de esta forma se presentó el coro infantil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.